nuestro valle. Contacto telefónico. Las 11 de la mañana, 42 minutos, y nos metemos en el último tramito de esta crecida de 31 de julio. Se nos va también el mes. Se nos va julio. Bueno, y como previa a lo que va a suceder mañana, en el día de hoy, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Tras la Sierra está convocando a la realización de un mural en homenaje a Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Para que nos cuente algunos detalles de esta convocatoria para hoy y cómo se viene organizando la convocatoria de mañana, al cumplirse un año de la desaparición y el asesinato de Santiago, estamos ahí en contacto del otro lado de la línea con Mónica Piñeiro, quien es integrante justamente de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Tras la Sierra. Moni, te damos la bienvenida acá a La Crecida. ¿Escuchás bien? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí. Contenta de que finalmente sale el mural, que era un viejo sueño que teníamos desde el año pasado de hacer algo en las paredes de la ciudad con Santiago. Y bueno, después se sumó lamentablemente lo de Rafael. Y bueno, ya está. Anoche, última hora, estaba el boceto, los esténciles, porque es un mural. No sé si vos viste o ustedes vieron el de Tosco, que era una mezcla de mural con stencil. Sí, ¿cuál? ¿El que taparon? El que taparon. Ah, terrible eso, ¿no? Sí, pero nos dieron la pintura para hacerlo de nuevo, que hoy, paralelamente, si sumamos mucha gente, vamos a hacer el de Tosco de nuevo y al lado el de Santiago y Rafael. Ah, va a ser ahí, justo en esa pared. En esa misma pared van a quedar los dos. Bueno, muy bueno, porque antes... Lo bueno de este de Santiago y Rafael es que lo hicimos en conjunto con Collam Quilaqueo. Sí. No sé si lo has oído nombrar, es un joven mapuche que vive acá en la ciudad. Sí, es quien tiene un programa de radio ahí en la FM Sierra. Tiene un programa en la FM Sierra. Sí. Él se acercó el año pasado cuando marchamos por Rafael Nahuel y espontáneamente se armó ahí en la plaza una charla donde él comentó todo lo que pasa a su pueblo, ¿no? Y a raíz de ahí empezamos a trabajar juntos. Se conectó con la radio FM Sierra en una de las movilizaciones y empezó su programa. Y ahora lo convocamos para el diseño del mural, que ahora cuando cortemos te mando una foto del boceto, me parece que va a quedar muy hermoso. Dale, estaría muy lindo. Bueno, entonces, contá para quien está escuchando, Moni, y no sepa bien, ¿dónde es exactamente la convocatoria? ¿Cuál es la planificación? ¿Qué se puede aportar el que se acerque? Dale, hoy a las 15 nos juntamos ahí donde estaba el mural de Tosco, que es la calle Edison, pasando unos metros, unos 30, 40 metros, a mitad de cuadra, sobre la pared, no importa, a mitad de cuadra, sí, ahí van a ver que estamos haciendo el mural. Es Edison y San Martín, en la esquina está el vivero Luna, que es quien nos presta la pared. Y lo que hay que llevar es lo que tengan pinceles, trapitos y mates, y ganas de pintar. Ahí vamos a hacer los dos murales hoy, pero básicamente lo que nos convoca es que para mañana, para la marcha del 1 de agosto, ya está en la pared la imagen de Santiago y la imagen de Rafael. Es a las 15 hoy ahí, a media cuadra de Edison y Avenida San Martín. Perfecto. Y mañana la movilización es a las 17. 17 horas desde la plaza. Desde la Plaza Mitre vamos a marchar hasta tribunales, porque el pedido es que la justicia se mueva más rápido, que se esclarezcan los dos asesinatos. Ahí va, eso te quería preguntar. ¿Y hay pensado alguna otra actividad en el marco de la manifestación? No, lo de mañana, la idea era marchar desde la plaza hasta tribunales, En general intentamos dejar así hacer alguna puesta en tribunales con imágenes, etcétera, y después lo de hoy es como esperamos poder terminarlo. No sé, hoy sabremos si el mural se terminó, claro. Qué sé yo, a eso de las 5 o 6 de la tarde. Yo supongo que sí, depende de la cantidad de gente que vaya. Bueno, entonces sí. está ahí hecha la convocatoria, ¿no? Para entre muchas, poder lograrlo. Si no, bueno, sí, terminará mañana. Están invitados desde centros de jubilados, sí. que hacen talleres de pintura, hasta centros de estudiantes. La hora, claro, a veces el que va al turno tarde quizás no pueda, pero es lo pensamos a las 15, ajá. justamente para que no haga mucho frío, para que el que va a la escuela a la mañana o pueda ir a la tarde ahí tranquilamente. Veremos, aunque sea lo vamos a empezar. Yo claro. pienso que lo podemos llegar a terminar. Sí, papá, se no puede acercar a alguien más tarde, después se puede arrancar y capaz que después alguien se acerque y lo termina. Bueno, bueno, sí, yo creo que sí. Ojalá que se termine hoy, que ya sea esté plasmado en las paredes ahí de Dolores para mañana, para la marcha, y ojalá que la convocatoria de mañana sea grande. Ojalá. También hay convocatoria en Mina, sí. así que por ahí nos repartimos, pero está bueno que hayan en dos puntos distantes, ¿no? Para que la gente pueda ir a donde le quedan más cerca. Sí, sí, en este caso está bueno porque capaz que alguno no llegaría hasta el otro lado. No va a haber en Villa de las Rosas en esta oportunidad. Que yo sepa, hasta ahora no me ha llegado ninguna convocatoria. Cuando no hay en Villa de las Rosas, acá suele venir más gente porque claro. les queda más cerca este lugar que Mina Claver, pero bueno. El otro día pensábamos, si se hace en cada plaza de cada pueblo, está bien también. Claro, también tiene su potencialidad eso, ¿no? Sí, sí, sí. Las dos opciones son buenas. Bueno, la cuestión es estar en la calle y, bueno, eso es lo más importante. Sí, que no pase en esta fecha sin que recordemos que todavía no hay justicia. Bueno, Moni, te mandamos un abrazo enorme acá desde Radio El Grito. Gracias por este tiempo y mañana nos vamos a estar viendo seguramente. Bueno, dale, ahí te mando por WhatsApp el boceto, que está hermosísimo. Dale, dale. Tiene sí. la estrella mapuche en el cielo, tiene el cultrún, que Collam nos explicaba todos los significados de la simbología que hay en el cultrún. Bueno, el cultrún saliendo como un sol, y la parte de abajo son las piedras de la Patagonia, de una foto, lo sacamos de una foto que sacó Collam cuando fue en el verano para el sur, y también a los costados están las imágenes de Santiago y de Rafael Nahuel. No me acuerdo si hay otra cosa que sea simbólica. Después Collam escribió una frase en mapuche que es hermosísima, que justo el 1 de agosto es el Día de la Pacha, entonces la frase dice, Madre Tierra, todavía vivimos. Y va a estar escrita en mapuche y en traducida, ¿no? Porque si no... Muy bueno. Así que bueno, es muy hermoso bueno. el mural, quedó muy lindo. Bueno, seguramente... Yo ya me lo imagino también. Va a quedar reflejado seguramente ahí. Bueno, Moni, te agradecemos si nos lo mandás, así podemos también difundir la convocatoria para que se acerque más gente. Bueno, dale, un abrazo. Abrazo enorme. Hasta luego. Chao. Gracias por llamar. Nuestro Valle. Contacto telefónico.